Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo están? Bendiciones para cada uno de ustedes. Así vamos transitando también esta nueva semana y bajo el cuidado de Dios y su bendición en la vida de cada uno. Y aún así todavía, claro, se presentan situaciones, imprevistos y cosas que debemos confrontar y sobrellevar. Así que allí está el Señor, allí está Él sentado en su trono y siempre dispuesto a recibirnos a sus hijos y a sus hijas para hacerle saber y conocer nuestras peticiones, nuestras necesidades, ir en torno de esa ayuda y de ese socorro oportuno permanentemente. Así que Dios está siempre allí, las puertas siempre están abiertas en el cielo para recibirnos también en este aspecto. Claro que, como hemos visto ya, para recibir la gratitud, el reconocimiento, la alabanza, ¿no es cierto? Todo eso también, que hace en definitiva a nuestra relación con el Señor, a nuestra relación con Él. Todo eso forma parte de esta relación tan preciosa que podemos sostener con Él. Así que estemos atentos, como usted sabe, y siempre están compartiendo en los diversos grupos de WhatsApp de la congregación los motivos de oración que van surgiendo, así que siempre estamos todos allí, o la mayoría, la buena parte de la congregación, respaldando en oración, intercediendo, acompañando y pidiendo que Dios esté obrando y ministrando a aquellos que están pasando algún tipo de necesidad o están planteando a alguna persona que está en necesidad. Así que le damos gracias a Dios, Él siempre está allí atento y siempre está obrando, así que no bajamos los brazos en ningún aspecto, por supuesto que no. Déjame compartir con usted una foto, en realidad no la voy a compartir yo, la van a compartir allí el equipo de multimedia. Hace un tiempo estuvimos orando y colaborando, compartiendo con una iglesia en Colón, provincia de Buenos Aires. Si no lo recuerda, ellos habían tenido un problema con ese techo, que estaba muy deteriorado, en condiciones que hacía que cuando llovía, y las lluvias eran frecuentes en ese tiempo también, por supuesto, penetraba agua al templo y al mismo tiempo arruinaba otros elementos que estaban dentro. Así que nosotros habíamos estado enviando una ofrenda para que ellos pudieran comprar las chapas allí, y bueno, nos habíamos ofrecido incluso para ir y ayudarles a colocarlas y desarrollar una tarea. Bueno, esa otra parte ellos nos agradecieron, claro que sí, pero dijeron, bueno, nosotros vamos a hacerlo, y tomaron la ofrenda, la agradecieron, por supuesto, la ofrenda, y ahora me enviaron la foto entonces para que veamos que estaba todo ya colocado y terminado, así que están en otra situación, y envían el saludo a toda la iglesia GEC y la gratitud, por supuesto, por esa ofrenda y ese gesto. Así que damos gracias a Dios que nos permitió participar en esto y colaborar con ellos también. Así que le muestro que su ofrenda, lo que había en su corazón, lo que enviamos, allí está materializado en eso, en un servicio concreto, específico, y en una necesidad que ya quedó satisfecha. Así que gracias al Señor que nos dan esas oportunidades, y vamos a tratar de perseverar en esas oportunidades. Y Señor, bueno, esto está bueno y nos agrada poder ser de bendición a otros, así que seguramente Él va a seguir mostrándonos y haciéndonos conocer alguna de las tantas necesidades que hay, ¿verdad? No estamos llamados a satisfacer a todas esas. Dios nos va a decir, bueno, acá sí, ustedes, che, dale, y así, ¿verdad? Y así el Señor va a estar cada vez más agradado y va a multiplicar incluso su bendición en la generosidad de cada uno de ustedes y en la generosidad de toda la iglesia también. Bueno, muy bien. En esta tarde quería compartir con usted una reflexión. Hace unas semanas atrás, como ustedes saben o la mayoría sabe, Las mujeres de la congregación, bellas, preciosas mujeres, pudieron venir al encuentro de varones y compartirnos a los varones lo que las mujeres quieren que los hombres sepan, ¿verdad? Así que ellas compartieron y bueno, en fin, nos presentaron una pila así de cosas. Pero excelente. Y luego los varones, hace poco pudimos ir también al encuentro de damas, de mujeres, y compartir lo que los hombres quieren que las mujeres sepan, ¿verdad? Así que, bueno, compartimos en este sentido. Y en función de eso, solo por eso le hago la referencia, hoy vamos a reflexionar y a pensar en siete verdades que Dios quiere que usted sepa. Siete verdades, hay un montón más, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy vamos a compartir siete verdades que Dios quiere que usted y yo sepamos, que todas las personas sepamos. Son siete verdades importantes, no son pequeñeces, ¿no es cierto? Son cosas profundas, cosas que, bueno, son de bienestar para nuestra vida. En realidad lo es para cualquier persona, no, ni siquiera solo para aquellos que ya somos hijos o hijas de él, ¿verdad? Así que repasar estos aspectos y ver cómo estoy yo frente a estas verdades nos va a ayudar en todo caso a sostenernos en estos aspectos con fortaleza, o en todo caso tomar alguna acción o alguna decisión y con la ayuda de Dios poder asumir esto en nuestra propia vida, ¿verdad? Porque no se trata de que sea una verdad intelectual, de conocimiento intelectual, sino que sea una viva experiencia en cada uno de nosotros. Que efectivamente, cuando acá dice esto, yo estoy parado y plantado, mi vida está plantada en esa verdad. No, que sí, yo sé qué dice, no, ¿y cómo lo estoy viviendo? Entonces, quizás allí es donde hay que hacer algún ajuste o alguna corrección. Al mismo tiempo, vamos a tratar de tomar como punto de partida y como fuente para esta reflexión el texto que hoy también se compartió dentro de los 40 días de oración y de ayuno, ¿verdad? Que espero todos lo estén, no solo hayan leído hoy, sino que vengamos leyendo ya los casi 30 días o algo así todavía más. Y ya próximos a terminar entonces, ¿eh? Así que ya en este momento, bueno, tenemos que tomar el impulso para llegar a la meta también. Bueno, el texto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. No me acuerdo si estaban estos dos versículos o había más, pero bueno, para nuestra reflexión son pertinentes. Dice que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que, interesante, esto ocurre, como ustedes saben, en el principio del ministerio del Señor Jesús, ¿verdad? Él, bueno, nació, creció, se desarrolló y llegó a una edad donde dio inicio a su ministerio y a su misión más específica. Y el inicio también llevó el hecho de haber sido bautizado por Juan, allí, Juan el Bautista, allí en el Jordán, ¿verdad? Una referencia interesante para que usted pueda tomar aquí como una ilustración o un paréntesis. Dice: después que fue bautizado, subió luego del agua. Esto está queriendo decir que si subió luego de que fue bautizado es porque primero bajó a las aguas, ¿verdad? Esto es, se introdujeron en el Jordán, razón por la cual el bautismo es por inmersión, aún en el caso de Jesús, por supuesto, también, ¿verdad? Si no, no hubiese habido razón de tener que entrar en el río para ser bautizado. Podría haberse quedado afuera, tomar un poco de agua y bautizar de cualquier otra forma. La forma bíblica, está clarísimo, es por inmersión, ¿verdad? Y entonces allí en esa escena, habiendo subido del agua, los cielos son abiertos. Bueno, aparentemente fue una experiencia visual. Aparentemente fue una experiencia visual. Mateo lo está reflejando de esta manera, como diciendo: yo lo pude ver. Por eso él pone: aquí los cielos fueron abiertos, ¿verdad? Y agrega que Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. No era una paloma, era como paloma. Y venía sobre él, ¿no es cierto? Había una unción allí, una llenura del Espíritu sobre la propia vida de Jesús. Recuerde que él mismo estaba diciendo luego en la sinagoga: el Espíritu Santo ha venido sobre mí y me ha ungido para... Y allí tiene que ver todo el desarrollo del ministerio, ¿verdad? Y finalmente que hubo una voz de los cielos. ¿Por qué ponen esto? Y porque efectivamente la tienen que haber oído. Toda vez que los cielos se abren y la voz de Dios va a irrumpir, es porque hay algo importante, hay un mensaje valiosísimo, una revelación de Dios para los seres humanos o para algunos en particular. Así que aquella voz que fue audible también, no solo una experiencia visual, sino audible, esa voz estaba diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y esta expresión está dando cuenta de que aquel que estaba hablando era el Padre. Por eso dice, este es mi hijo. Está claro, dice, este es mi hijo Ernesto, entonces está hablando mi padre, está claro. Así que la voz que estaba anoche es la del voz del Padre, que está siempre sentado en el trono y reinando y gobernando todo el universo. Bueno, esto es una experiencia que luego también se repite en términos generales en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Con Pedro, Jacobo y Juan, cuando fueron llevados por Jesús para que los acompañara, acompañaran a Jesús a ese monte de la transfiguración. Esto que leímos recién al principio del ministerio, aquello otro ya casi llegando al fin del ministerio, porque Jesús fue allí para confirmar que inmediatamente iba a tener que proceder a entregar su propia vida para ser muerto allí en la cruz, y completar la misión por la cual había venido aquí a la tierra, ¿verdad? Algo muy difícil de atravesar y de sobrellevar. Y como usted sabe, por eso al punto dijo, si podés que pase de mí esta copa, pero bueno, mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Así que en aquella otra ocasión también los cielos se abren y se escucha una voz, también es el Padre hablando y confirmando estas mismas palabras, ¿no es cierto? Así que los cielos se abren y se escucha la voz de Dios. Y se escucha porque hay algo que Dios quiere que usted sepa, que nosotros sepamos. Y hoy compartimos 7 verdades en este sentido. Es la voz del que está sentado en el trono, es la voz del Dios Todopoderoso, es la voz del Rey de Reyes. Él hablará, Él revelará cosas importantes que deben ser oídas, a las cuales hay que prestar atención. Y las verdades que Dios quiere compartir y que quiere que nosotros sepamos son, entre otras, las siguientes. En primer lugar, Él desea que usted y yo sepamos que hemos nacido con un propósito. Se lo estaba revelando a su propio Hijo, a Jesús. Él estaba diciendo a todo el mundo, este es mi Hijo amado, ha nacido con un propósito. Él vino a cumplir un propósito, Él va a llevar a cabo el propósito. Yo lo voy a sostener en el cumplimiento, lo voy a bendecir para eso. Y efectivamente así ocurrió. Jesús no nació por casualidad o para cantar villancicos o de ninguna manera. No nació usted para hacer un adorno o para la nada o para la explotación. Ningún ser humano. Por eso digo, esto va más allá de los que ya somos del Señor. Hemos nacido con un propósito y no como estorbo, molestia o desecho de nadie o de ninguno, ni para ninguno. No hemos nacido como un juguete de algunas o para algunas personas. Tu vida, nuestra vida, tiene un propósito que viene de Dios. Y Él quiere que escuchemos esta verdad porque es sumamente importante reconocerla y vivir conforme a esta verdad. Buscando entonces ahora, y Señor, si es así, ¿cuál es mi propósito? Para hallarlo inmediatamente. ¿Cómo lo voy a hallar? Inmediatamente Él lo va a revelar desde el cielo también. Para que vos y yo lo sepamos, lo conozcamos y andemos en ello. Ni siquiera Dios nos hizo nacer para que trabajemos para Él. De ninguna manera. Él nos hizo nacer para este propósito, establecer una relación personal con Él. Ese es el propósito fundamental por el cual nos dio la vida. Conocerlo a Él, conocer su amor y establecer un vínculo personal con Él, profundo, vital para la vida de cualquier persona. No para que andemos en la vida como huérfanos, no para que vayamos por este mundo como errantes. Así que Es para conocerlo a Él que hemos nacido, establecer ese vínculo, entrar en esa relación y luego entonces exaltarle y glorificarle y honrarle y respetarle. Todos estos propósitos derivados de este propósito fundamental por el cual hemos nacido. Establecer una relación personal con el Dios Todopoderoso que nos dio la vida y quiere sustentar toda nuestra vida. Y así disfrutar. En segundo lugar, espere, antes de pasar al segundo, déjeme agregar esto, no está aquí, pero es muy importante. Si hubiere ahora mismo o en cualquier momento que usted descubra un pensamiento, alguna voz de otros lugares, lo que fuere, que va en contra de esta verdad que Dios te está revelando hoy, ya lo estaba haciendo antes también, ¿verdad? Pero usted lo debe desechar. Nunca creer ninguna otra cosa que salga de esta verdad que viene del Dios Todopoderoso, de nuestro Dios. El que nos dio la vida y nos hizo nacer con un propósito. Así que nunca usted crea que usted está de adorno, que es una molestia, que es una carga para otros, que es un estorbo. Eso viene del enemigo y el enemigo sabe qué quiere hacer con todo eso. Llevarlo a tomar decisiones drásticas que incluso pudieran ser lastimarse a sí mismo o a sí misma. O vivir la vida en esa condición como de inferioridad, no, de ninguna manera. Así que nunca creas ninguna otra cosa. En segundo lugar, Dios quiere que usted y yo sepamos, todos sepamos, que a partir de allí podemos afirmar nuestra identidad. Debemos afirmar nuestra identidad. Dice el texto que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él, Dios, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si usted ha creído en Él, si usted lo ha recibido a Jesús, entonces tiene el poder, tiene la posibilidad, tiene la certeza, la seguridad de que usted ha sido constituido un hijo o una hija de Dios. No caben dudas. Lo dice Dios mismo. Se abren los cielos y viene la voz que dice, vos sos mi hijo amado, usted es mi hija amada. Y yo debo oír esa voz. Y no otras voces. No debo dejarme llevar por las circunstancias que ya pasé en mi vida o que estoy pasando ahora. Esto está por encima de todo eso, lo trasciende. Dios quiere que vivamos en estas seguridades que son básicas para nosotros. Porque si estamos fuera de esto, no disfrutamos mucho la relación con Él o en plenitud. Afirmar nuestra identidad. Somos en Cristo hijos e hijas. Y esto nos concede derechos de filiación. ¿Cómo cuáles? Ser coherederos del reino. Usted no es cualquier persona ahora. No es cualquier hijo. Es el hijo de Dios, la hija de Dios. Y por tanto, es coheredero y coheredera con Cristo. ¿Y qué vamos a heredar? El reino de Dios mismo, el que Él está extendiendo y va a instaurar y completar al momento de su nueva venida. ¿Qué más? Somos participantes de su gloria y de sus riquezas. ¿Por qué? Porque somos hijos. Estamos destinados a gobernar junto a Cristo. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Así que esto implica todo rasgo de dignidad en cada uno de nosotros. Dignidad que a lo mejor no teníamos antes de conocer a Cristo. Estábamos maltratados, estaba desdibujada en nuestra vida, no teníamos una identidad clara, dudas, inquietudes, propuestas del mundo y tantas cosas. Pero en Cristo somos lo que Él dijo y ha hecho en nuestra propia vida. Hombres y mujeres de dignidad y de sumo valor. Y al momento de recibirle y creer en Él, ahora sabemos que somos sus hijos e hijas, por lo tanto Él es nuestro Padre. Mire, así debemos vernos de esta manera, no maltratarnos a nosotros mismos creyendo lo que hemos oído. dignas de respeto y de buen trato, todos. Y eso además debemos hacerlo saber a los demás, no siquiera solamente saberlo uno mismo. Soy una persona digna, merezco respeto y yo me lo creo, bárbaro. Y después, ¿cómo te tratan los demás? ¿Lo vas a permitir? ¿Vamos a dejar que nos pisoteen? Debe haber límites. No debemos someternos, ni rendirnos, ni aceptar el maltrato, la humillación y la irrespetuosidad. Hay que poner límites, los ponemos nosotros, cada ser humano pone los límites. Cuando no hay límites, los demás van a pasarnos por encima siempre. En tercer lugar, ese texto deriva estas siete verdades, la tercera verdad entonces que Dios quiere que sepamos, el que Él nos dio vida porque somos amados por Él. Este es mi hijo y mejor que no te cuente acerca de él. Este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, este es mi hijo amado y esa es mi hija amada también. Nos dio vida porque somos amados por Él. No hemos nacido por casualidad, ni por accidente, ni por negligencia, ni por descuido. Nos dio vida porque somos amados. No es algo que salió de la esfera del señorío y el control de Dios, nuestro nacimiento. No, Él estaba en control de todo y nos dio vida, más allá de las circunstancias terrenales o humanas, Él nos dio vida porque nos amaba y nos ama. Él ya te había pensado, ya te había soñado con vos, con tu vida. Él te había conocido y te había amado desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Nos dio vida porque somos amados. Y lo que guió a Dios para darnos vida entonces es el amor, no el egoísmo, no el enojo, no la venganza. Así que tenés vida porque sos amado por el Señor. Siempre lo fuiste, siempre lo serás. Muchas personas pueden no conocerlo. Comenzamos a conocerlo cuando establecemos este vínculo. Pero aún así, establecido este vínculo, todavía puede ser muy débil, muy distante, muy frío, y no alcanzamos a vivir esta experiencia de estas verdades que Él quiere que sepa en plenitud. No nos llena esto. No, no estamos afirmados, nuestra vida no está afirmada en estas verdades. Luego, en cuarto lugar, usted y yo, siendo de Cristo, es que somos aceptos, somos aceptados. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No somos abandonados, no rechazados u odiados, mucho menos bien recibidos, bienvenidos a la comunión y el compañerismo con Él. La complacencia es placer. Siento un placer enorme en tenerte como hijo o hija, de que seas mi hijo o mi hija. Es deleite, se deleita el Señor en el compañerismo, en la comunión contigo, en ser tu padre, tu papá. Es gozo, Él te ve y te mira con ojos de gozo, de alegría. Es felicidad, eso es lo que hay en el corazón de Dios y seguís despertando en el corazón de Dios. Es contentamiento. De hecho, otra versión dice, este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Así dice otra versión bíblica de ese texto. Y si los cielos se hubiesen abierto también al momento de tu bautismo, de tu conversión, hubieses escuchado también estas palabras de boca de este Dios. Él hubiese dicho lo mismo, ese que se está bautizando es mi hijo, mi hija amado. Yo estoy muy contento con él o con ella. Y Dios está feliz, no por nuestra apariencia o parecer físico, sino especialmente por nuestras características humanas interiores, nuestras cualidades. Está feliz porque Él nos hizo como nos hizo y está feliz así. Y esto a veces dista de la experiencia que las personas tenemos con nosotros mismos, incluidos algunos cristianos. Debemos aceptarnos a nosotros mismos en todos los aspectos, sin querer copiar o imitar a otros, sin querer vivir para agradar a otros, sino para servir a Dios y agradarlo a Él. ¿Por qué? Porque Él nos acepta así como somos. Yo debo aceptarme así como soy porque Él me hizo así y está bien que sea así. Él tiene complacencia, le trae felicidad, le trae gozo, contentamiento. ¿Y a mí por qué no? ¿Con qué estoy desconforme? Seguro que es porque me estoy comparando con algún otro. Seguro que es porque alguien me estuvo poniendo en la cabeza y sembrando pensamientos que yo debería tomarlos y despojarlos de mí para siempre. Que me hicieron creer otra cosa. Pero ahora tengo la oportunidad. Ya conozco a mi Padre, el que me dio la vida, Él me lo dio por amor. Entonces ahora debo reemplazar todo eso en mi vida y comenzar a vivir de esta otra manera. De hecho, tantas personas que se preocupan por su parecer físico y su apariencia. Y hay más preocupación en esto que en nuestra condición interior, en nuestras cualidades, en aquello que caracteriza a nuestro ser, ¿verdad? En las características humanas interiores. Bueno, otra verdad, todo esto usted lo puede tomar y después repasarlo en su casa, profundizarlo, ampliarlo, orar por esto, es que somos bendecidos por su amor. Somos bendecidos por su amor. La revelación de la presencia del Padre y de la acción del Padre sobre el Hijo no fue solamente en esta circunstancia del bautismo, al principio el ministerio, después no estuvo nunca más y quizá apareció después en algún otro momento, no, fue permanente. El Padre estuvo bendiciendo a su Hijo y lo hizo siempre por amor. Y así ocurre en tu vida también, cada día, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque su amor no tiene fin. Por eso es cada día y todo el tiempo, cada instante, en todo lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su amor no tiene fin. ¿Y hoy me bendijo el Señor? ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque Él te ama y su amor no tiene fin. Y mañana y pasado, no importa lo que haga. Increíble, pero Dios te va a seguir amando. ¿Por qué? Porque su amor no tiene fin. Así que esto nos garantiza que vamos a estar permanentemente rodeados de su gracia, de su misericordia, de su bondad, de su comprensión, de su paciencia. Pero entonces será una relación permanente, un compañerismo creciente. Y Él nos brinda entonces por amor su cuidado, su protección, su abrazo, que a veces es para confortarnos y consolarnos, y otras veces en un abrazo que implique una disciplina, un llamado de atención. Él nos va a ministrar siempre, nos va a fortalecer y a sostener. Él ante la adversidad, en tiempos de dolor, frente a los enemigos, en las luchas y en las pruebas, nuestro Padre estará allí con cada uno de nosotros. Porque su amor no tiene fin. Y por amor, y con mucho amor además, el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros para reflejar con mayor nitidez y claridad a nuestro Jesús en nuestra vida. ¿Y por qué lo hace? Por amor. Y además con mucho amor. Como si fuera un tratamiento de belleza espiritual, pero interior. No un maquillaje que mejore lo que queda delante de los ojos de los demás, no un pequeño cambio de peinado, sencillamente, no algo más de pintura que pareciera más atractiva la apariencia, no botox espiritual para tapar el tratamiento de belleza espiritual interior, del corazón, eso es lo más importante. Sí, allí está la mayor y la mejor belleza de los seres humanos en su interior. Algunos no se dan cuenta todavía de esto, No pueden creer eso de sí mismos. Creo que es en sexto lugar. Él quiere que sepamos que hemos sido creados con gran potencial. Y de hecho ocurrió también en esta aparición del Espíritu como paloma y en la voz del Padre desde el cielo. En esa expresión sencilla, Él estaba diciendo que su Hijo también había nacido y fue creado con gran potencial. Y así cada uno de los seres humanos. Dios no creó seres humanos inútiles, inservibles. Todos tenemos capacidades, todos tenemos habilidades. Aquellos que somos sus hijos tenemos dones del Espíritu. Todos tenemos talentos, todos tenemos oportunidades. Dios nos hizo con ese potencial y estas capacidades de poder trabajar, de poder producir, de poder crear, de poder elaborar, de poder pensar, de poder soñar, de poder descubrir y tantas otras capacidades. Está dentro de nuestro potencial. Dios nos hizo así. La posibilidad de ser útiles, productivos, dar fruto. Y aún ese potencial nos fue dado para participar en su obra como colaboradores fieles, llenos del poderoso Espíritu Santo para ministrar a otras personas y ser de bendición a los demás. No, yo no sé hacer nada, no sirvo para nada, no puedo, no sé, no aprendí, no tuve oportunidades, no. Uf. Vaya, quizás alguien tuviera que revisar esto en su propia vida y cambiarlo. No, eso no es de Dios, no viene de Dios. Estas son cosas que Él quiere que usted sepa, pero que usted afirme su vida en estas cosas. Por último, Dios quiere que usted y yo sepamos que estamos preservados y con seguridad para la eternidad junto a Él. Y ya no hay duda en este sentido. Toda vez que se estableció este vínculo y esta relación con Dios, toda vez que entonces Él pasa a ser nuestro Padre y nosotros sus hijos, esta relación no tiene posibilidad de rotura definitiva, de tal forma que volvamos a caer en condenación eterna. La salvación que Él nos da es una salvación de la cual podemos tener seguridad. Y es por eso que el Espíritu Santo viene a nuestra vida también. La Biblia dice claramente que ella es el sello por el cual cuando Cristo venga, sabrá que usted, que vos somos del Señor y nos llevará con Él en la eternidad. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Palabra de Dios, revelación del cielo. Estamos preservados, vos y yo. Podemos estar en medio de un mundo más o menos conflictivo, al menos en esta parte del mundo. Si estuviéramos en otra parte del mundo, estaríamos quizás en otra condición, ¿verdad? Conforme a las últimas noticias que nos vamos enterando. Pero sea lo que aconteciera a nuestro alrededor, estemos donde estemos, sabemos que estamos preservados con seguridad para la eternidad junto a Él. Y en el momento en que Él lo indique y de la manera en que Él lo indique, será el momento en que Él nos llamará para estar junto a Él por la eternidad. Una muerte natural, una enfermedad, un accidente, una guerra. Estamos en manos de Dios. Nuestro destino está asegurado. Es la gloria eterna con Él. Entonces, Él viene por nosotros, porque fuimos sellados con ese Espíritu Santo para el día de la redención final. Por tanto, somos más que vencedores en Cristo y por Cristo Jesús. Reinaremos usted y yo, si somos sus hijos, juntamente con Él. Y allí nos uniremos a las huestes de ángeles que adoran al que vive por siempre y para siempre. Glorificados, sin imperfecciones, libres de toda enfermedad y de toda dolencia, sin más cargas, sin angustias, libres de toda tristeza y de toda aflicción. Así será nuestra estada allí. La muerte y el pecado ya no podrán enseñorearse de nosotros, los que estamos en Cristo. La victoria final se habrá consumado. Allí Él habrá puesto a Satanás y a sus huestes, sí, debajo de nuestros pies. Así que completa, perfecta y definitivamente libres. Libres de todo. Y libres de todo para con esa libertad alabar y exaltar al Rey de Reyes, nuestro Salvador y nuestro Señor. Allí, en la más perfecta relación de amor con Él, allí vamos a experimentar esa plenitud, esa llenura que nunca a lo mejor pudimos alcanzar estando aquí en la tierra. Plenitud de gozo, plenitud. Y ya no más amenazada, permanente. Plenitud de paz, plenitud de amor, de gloria y de alabanza a nuestro Rey. Así que hay cosas que Dios quiere que usted y yo sepamos. Al menos hoy compartimos 7 de estas cosas. Usted nació con un propósito. Ese propósito está afirmar su identidad como hijo o hija de este Dios todopoderoso que lo quiere como hijo y que usted lo reconozca como padre. Que Él te dio vida porque sos amado. No porque faltaba uno, no, pues sos amado. Y además eso implica que sos acepto, sos aceptado, no abandonado. Él se complace en vos, Él te bendice por su amor, no solo en ese momento, sino permanentemente. Él te ha creado con gran potencial. Soltalo, dalo al Señor, deja que el Espíritu se revele a través de ese potencial que ha puesto. Y finalmente, en algún momento vamos a disfrutar de esto, la eternidad con Él, para la cual entonces estás preservado o preservada con toda seguridad. ¿Porque lo dice Ernesto? No, porque lo dice Dios en su propia palabra. Y entonces Él quiere que vos y yo vivamos esta relación con Él, no con incertidumbre. ¿Me llevará o no me llevará? Y si me deja... No se puede vivir así la vida en Cristo. No. ¿Bajo incertidumbres? No. Es bajo certezas y seguridad. Si vos pusiste tu fe en Él, pusiste tu vida en sus manos, Él dice, vos sos mi hija, vos sos mi hijo. Y eso ya nunca lo puede quebrar nada ni nadie. Nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que así estarás preservado para estar en la eternidad también con Él. Sin temor, tampoco con vanagloria. Siempre honrándolo, siempre respetándolo, siempre alabándolo, siempre sirviéndolo. ¿Anotó las 7? Señor, gracias en esta tarde por habernos también traído palabra, mensaje. Y Señor, gracias porque lo recibimos, lo hemos de meditar como corresponde a toda palabra que vos nos envías. Y te pedimos ayuda y claridad que tu Espíritu Santo nos pueda revelar a cada uno en nuestra propia vida en qué aspecto a lo mejor todavía es necesario que nos afirmemos mejor. Señor, quizás es necesario despojarnos de pensamientos, recuerdos, circunstancias, Señor, que están empañando estas verdades en nuestra vida. Y que, Señor, ahora nos damos cuenta que, claro, que iban a entorpecer la posibilidad de tener un vínculo con vos más profundo, más dinámico y de mayor plenitud. Así que, Señor, hacé la obra en cada uno de nosotros, danos esa ayuda, ese discernimiento, esa sabiduría, y estamos dispuestos, Señor, porque queremos crecer y estar más cerca de ti cada día. Te bendecimos, Señor. Todo lo haces por amor, en amor y con amor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas.